Para la gente de Psycho Film, para la gente de Sinaloa que nos prestó este lugar hermoso, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y nos vamos yendo. Dale. ¡Cumbia, cumbia! Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que están en casa. Ojalá que se hayan divertido con estos éxitos. Muchísimas gracias a todos. Me dicen que soy feo. No me importa porque ser lindo no quiero. Vení, turda, vení, que te meneo. Yo te redoy porque estoy soltero. Yo te redoy porque estoy soltero. ¡Cumple para bailar! Soltera, venimos, vela, si estás casada no pasa nada. Tu novio no está, ponete resarpate, ese gil está durmiendo, vení, peñala. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Gracias por todo, gracias. Chau, chau, chau, chau, chau. Cumbia viva, Psycho Films, Sinaloa. ¿Te gustó, bebé? Y si no te gusta, ya lo hicimos.